En 2018, la diputada mexicana Minerva Sildalia Hernández defendía capa y espada que el modelo de justicia social y de respeto a los derechos humanos que todo el mundo debía seguir era el cubano, y que si la isla no era un paraíso, era única y exclusivamente por culpa del bloqueo estadounidense. A casi 60 años de la Revolución Cubana, en esta tribuna, como ciudadanas, ciudadanos del mundo, me parece que es importante manifestar la solidaridad y una posición firme, humanista, sobre lo que implica el embargo a Cuba por parte del gobierno norteamericano. Para el Grupo Parlamentario de Morena siempre es de suma importancia expresar nuestra posición solidaria con todos los pueblos del mundo. Por eso nos parece de suma importancia que este bloqueo financiero, económico y comercial que ha quebrantado los derechos de los habitantes de Cuba cese de una vez por todas. Entonces, la joven diputada ocupaba un escaño en la bancada de la izquierda más radical de la Cámara Legislativa de México. Desde su posición, representaba los intereses de la juventud más progresista y atacaba en sus discursos a las vacas sagradas del priismo y a los conservadores panistas, a la vez que defendía las iniciativas de Morena. Su agenda se centraba en temas de defensa de los derechos humanos, del movimiento feminista y la comunidad LGTBIQ+, así como en la denuncia a la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su juventud no la blindó contra ese rezago de la izquierda tradicional y avejentada que, todavía hoy, pretende mirar hacia otro lado cuando se violan derechos en países gobernados por dictaduras autoproclamadas de izquierda. Para el 16 de marzo de 2022, habían pasado casi 4 años desde que Sildalia Hernández pronunció las palabras que escuchamos. Muchas cosas habían cambiado. La entonces joven diputada era ahora senadora de la República y secretaria general de Morena, el partido en el poder. Ese día, además, hizo pública la noticia de su viaje a la isla que siempre había creído de ensueño. La invitación, dijo, fue hecha nada más y nada menos que por el Partido Comunista de Cuba. Hola, estás escuchando la quinta entrega del Romance Cubano de López Obrador, una serie limitada producida por la revista El Estornudo. Mi nombre es Darío Alemán, y te agradezco si nos has acompañado a lo largo de estos 5 episodios en los que hemos hablado de todo lo referente a las relaciones entre el actual gobierno de México y Cuba. Recuerda que puedes encontrar esta serie en el sitio web de la revista El Estornudo. Si te interesa este tema o quieres que abordemos otros, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Dicho esto, continuemos. Sildalia aterrizó en La Habana el 17 de marzo de 2022 junto con una delegación de Morena. Apenas unos días antes, 3 cubanos habían muerto y otros 16 habían resultado heridos en México en un accidente de carretera en Veracruz. Tanto los muertos como los heridos eran migrantes ilegales. Era de suponer entonces que la secretaria general del partido en el poder en México usara su visita para llegar a acuerdos que aliviaran la situación migratoria en la isla. Sin embargo, la agenda de la senadora se limitó a un feliz intercambio de experiencias con la cúpula del PCC, del gobierno cubano y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Acabamos de conocer en nuestra redacción que el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a Sildalia Hernández Mora, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quien realiza una visita de trabajo a Cuba invitada por nuestro partido. Por su parte, Sildalia destacó los resultados, la labor de los profesionales de la salud y científicos cubanos en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, el esfuerzo de Cuba en la solución de los problemas de su pueblo y el desarrollo económico y social del país, a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. La visita de la senadora y su comitiva no fue otra cosa que un tour revolucionario, muy parecido a las famosas rutas turísticas de casas embrujadas en New Orleans y al morboso paseo organizado que muestra las calles de Londres que recorrió Jack el Destripador a finales del siglo XIX. Solo que en vez de fantasmas y feminicidios, la atracción del tour de Sildalia fueron los logros de la Revolución Cubana. La excursión comenzó luego de que la senadora de Morena se reuniera con Díaz-Canel, a quien alabó por su trabajo en la solución de los problemas del pueblo. Aunque también se reunió con Esteban Lasso Hernández, presidente del Parlamento cubano, a quien le aseguró que López Obrador y Morena buscan crear una democracia representativa tan genuina como la cubana. El guía del paseo fue Gerardo Hernández, ex espía de la inteligencia cubana y presidente nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Gerardo acompañó a los turistas a lugares escogidos de la barriada habanera del Fanguito, un lugar con serios problemas de vivienda, de acceso a agua potable, de telefonía fija y que concentra una población marginada y pobre. Citlali, sin embargo, estaba emocionada. La revolución se mostraba ante ella en todo su esplendor, ya fuese en las calles sin asfaltar, en los mercados vacíos y en los rostros resignados a la pobreza de los habitantes de este barrio. Luego de disfrutar de unos pineritos cantando rancheras y posar en fotos con el ex espía, la senadora habló a los habitantes del Fanguito y se definió ante ellos como una estudiosa de la experiencia de la Revolución Cubana. Además, reconoció su asombro al constatar la voluntad política del gobierno cubano porque las personas tengan viviendas dignas, derruidas, sobrehabitadas, algunas sin agua ni luz eléctrica, pero dignas. La senadora dijo: "Los vicios de la humanidad que existen en otras partes no se encuentran aquí, ni siquiera en los barrios más abandonados. El cubano es un pueblo feliz que vive con bienestar básico. Que ustedes existan nos da el aliciente de que nosotros sí lo podemos lograr. Es un gusto visitar su país y mirar que la revolución cubana se materializa, fundamentalmente, en la felicidad de las niñas y los niños". El encantador tour de Morena no estuvo exento de momentos agrios. Al parecer, varios vecinos del Fanguito aprovecharon la oportunidad para hablar de las pésimas condiciones y del desamparo en el que viven. Según una nota oficial del medio Cuba Debate, no fueron Gerardo Hernández ni ninguno de los guías turísticos quienes le salieron al paso a estos ciudadanos, sino la propia senadora de Morena. De acuerdo a la nota de Cuba Debate, la senadora le dio una lección a los quejumbrosos habitantes del Fanguito y les dijo lo siguiente: "Si bien sus demandas son legítimas, si bien su desesperación porque los cambios avancen más rápido es profundamente humana, todo es mucho más complejo por el bloqueo económico que existe. No hay las mejores posibilidades de transformar con más velocidad, pero lo que es real es que existe voluntad, que se está avanzando". Mientras Citlali decía estas cosas y paseaba por La Habana, más de 1,000 personas se encontraban en las cárceles cubanas por motivos políticos, sobre todo manifestantes de las protestas populares del 11J. La senadora, por supuesto, no hizo ni la más mínima referencia al respecto, y no precisamente porque lo desconociera. ¿Qué pasó? Vengo ahí. Escuchábamos a los simpatizantes del régimen cubano en México, en su mayoría mexicanos muy activos políticamente en favor de Morena. Estas personas han reaccionado violentamente ante las iniciativas de protestas pacíficas de cubanos emigrados o exiliados en México. Estos simpatizantes, además, cuentan con la venia y hasta con la participación en sus actos violentos del personal de la Embajada de Cuba en el país azteca. Una de esas ocasiones, quizás la más sonada, fue cuando la visita de Miguel Díaz-Canel a la capital mexicana en 2021. Pero esta es solo la punta del iceberg de las afinidades entre las bases políticas de este partido y el régimen cubano. De manera que me detendré en las formas en que se siembra en el manual ideológico de Morena la idea de que Cuba es un modelo a seguir. Morena cuenta con un Instituto Nacional de Formación Política, que vendría a ser, salvando enormes distancias, lo que la escuela del partido en Cuba. La isla ha sido un tema recurrente en las capacitaciones y conferencias de adoctrinamiento ofrecidas por este instituto formativo. Historia de la Revolución Cubana, la resistencia del socialismo cubano frente al imperialismo yanqui y la figura histórica de Fidel Castro han sido solo algunos de los temas tratados. Sin embargo, quisiera detenerme en uno de estos talleres, específicamente el que abordó el tema de las protestas populares en Cuba del 11 de julio de 2021. Se trató, por supuesto, de una charla online, pues eran todavía los días de la pandemia. De hecho, habían pasado solo 5 días desde que estallaron las protestas en Cuba. Los conferenciantes fueron 3 juristas cubanos que, al menos entonces, vivían fuera de Cuba. Me refiero a Milay Burgos Matamoros, Edmundo del Pozo y Aline Herrera Fuentes. Los 3 coincidieron en que las causas de las protestas fueron el recrudecimiento del bloqueo, la crisis global provocada por el COVID-19 y la agenda de grupos contrarios al gobierno. Las palabras de estos conferenciantes se alinearon con el discurso oficial de la dictadura. Burgos, por ejemplo, defendió que en Cuba no se podía hablar de colapso sanitario y que la violencia desmedida vino de grupos con agendas políticas muy marcadas en contra del gobierno. Herrera, por su parte, señaló que, aunque existía cierta pluralidad entre los manifestantes del 11J, las escenas de golpizas y detenciones fueron producto del enfrentamiento entre minorías violentas financiadas desde el exterior y personas que salieron a las calles a defender el proyecto socialista y a contener actos violentos. Los invitados aplaudieron que Díaz-Canel mostrara preocupación por los jóvenes y dijeron que éste trabajaba por la reconciliación y el rescate de los valores humanitarios de la revolución. A la vez, acusaron a los medios independientes financiados por Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros de crear una narrativa que califica al sistema comunista como un sistema opresor. El colmo del cinismo llegó cuando dijeron que la Constitución cubana de 2019 estableció grandes avances en materia de democracia y pusieron de ejemplo el haber reconocido y ampliado derechos como el derecho a la información. Además, de manera muy cínica, Del Pozo intentó rebatir el hecho de que el régimen hizo un llamado a la violencia en las calles. Esto fue lo que dijo. Cuba, todos los cambios y las reformas que hace, recordemos que no lo hace como un país en paz. Es un país que está en una guerra permanente frente a Estados Unidos. Es un país en una situación de excepción. Y en una situación de excepción, quienes estudian derecho y quienes no saben que normalmente se restringen derechos, no es que haces una gran apertura de libertades, porque lo puede usar siempre los grupos que quieren subvertir el orden en Cuba vinculados con los intereses en Estados Unidos y otras potencias que quieren un cambio de régimen en Cuba. Pero creo que en medio de todo, Cuba resiste, Cuba vive. Creo que buena parte de la población también salió a respaldar el proyecto revolucionario. Creo que esa población que salió a respaldar el proyecto revolucionario en el contexto de la propuesta y a defender a la revolución debe seguir también movilizada. Algunos interpretaron, o se ha dicho también parte de la campaña mediática, que el gobernante Díaz-Canel mandó a enfrentar el pueblo con el pueblo de manera violenta y que promovió prácticamente una guerra civil. Ciertamente dijo, la orden de combate está dada, pero en Cuba le digo, somos muy metafóricos con las palabras. Pero a pesar de todo esto, no hay nada que temer. Pues resulta impensable de momento que México sufra un giro político demasiado radical al estilo de Venezuela a inicios de los 2000. Los coqueteos de AMLO con las dictaduras en América Latina no son el preludio de la instauración de un régimen autoritario, sino un juego de apariencias para contentar al ala radical de su partido y de paso ser ubicado mediáticamente a la izquierda del espectro político, sin necesidad de pasar del plano discursivo a la concreción de políticas revolucionarias drásticas. La ética, la solidaridad y las doctrinas ideológicas no tienen cabida entre los factores que determinan los cálculos de AMLO, ni los de la inmensa mayoría de los mandatarios del mundo. A más de un siglo desde que Otto von Bismarck acuñara el término Realpolitik, esta sigue siendo la lógica imperante de la diplomacia a nivel global. Fuera de ella, todo es romanticismo e ilusión. Y hasta aquí esta miniserie de 5 capítulos producida por El Estornudo, donde hemos hablado sobre los vínculos entre el actual gobierno de México y el régimen cubano. Recuerda que puedes escucharlos todos en nuestro sitio web revistaelestornudo.com y que puedes comunicarte con la revista si deseas que investiguemos sobre otros temas. Mi nombre es Darío Alemán y me despido. Hasta pronto.